supieras que me muero de dolor. No cabría tanta pena en este mundo. No hay palabras que me expliquen este adiós. Si supieras de lo mucho que te extraño, y no aguanto ni una noche sin tu voz. Y me siento prisionero en esta habitación. No sabes que me muero de dolor. Tú eres la única mujer que me amó hasta enloquecer. Y eres la única mujer que me dio vida y placer. Y eres la única mujer a quien yo amé. Contigo yo viví esos momentos más felices de mi vida. No aguanto ni una noche sin tu voz. Y me siento prisionero en esta habitación. No sabes que me muero de dolor. Tú eres la única mujer que me amó hasta enloquecer. Y eres la única mujer que me dio vida y placer. Y eres la única mujer a quien yo amé. Contigo yo viví esos momentos más felices